Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Muy bien, acá estamos en el Enredando las Mañanas de esta mañana fresca, fría, sí, que no quiere superar los 11 grados de temperatura. Aquí en los estudios de Radio Roja, en Casa Grande, Córdoba, Argentina, haciendo el Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en comunicación con Manuel Espíndola, del Gremio de la Salud, que está en Salta. Manuel, ¿nos estás escuchando? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, señor? Queríamos que nos contaras un poco, ¿estás en la marcha en Salta? Sí, aquí es la marcha, la organiza Salud y Acción. Este es un movimiento de los trabajadores de salud y educación autoconvocados. Autoconvocados porque el gobierno no da respuestas como corresponde a un salario digno de un trabajador. El gobierno sabemos que arregla siempre todos los años con los gremios, por eso hemos decidido pedir una audiencia con el señor ministro, los autoconvocados de salud. El señor ministro se comprometió a recibirnos en paritaria para conversar sobre los salarios. Luego, estamos hablando el día 3 de enero. Luego, a través de sus funcionarios, de sus secretarios, nos enteramos de que los sindicatos no nos quieren recibir a los autoconvocados porque no tenemos una legalidad de la personería gremial. Entonces, nosotros y fuimos creciendo en cuanto a nuestra cantidad, difundir esta noticia de que los gremios no quieren que nosotros entremos a las paritarias. Entonces, el gobierno... hicimos el primer paro el día 27 de abril y ahí nos recibió el gobernador y nos recibió el gremio diciendo que podemos conversar y tratar algunos temas que los gremios deberían hacerse cargo. Nosotros le dijimos, bueno, los gremios siempre han sido entregadores, porque nosotros viviendo en esta ciudad de Salta, donde nos conocemos todos, sabemos cómo actúan, porque como ustedes saben y toda la ciudadanía sabe, que los gremios también actúan en política. Y hace unos días, si no decir semanas, el gobernador de Salta ganó las elecciones en una estrategia que hay que felicitarlo, porque se mantuvo en el poder con el 31% de los votos de los afiliados, eliminando las PASO. Una estrategia muy buena para él como político, pero para los trabajadores no nos sirve eso. El ofrecimiento que nos hizo es ínfimo. Entonces, hoy escuché al gobernador diciendo que el salario de los trabajadores era el mejor del país, como diciendo en otras provincias. No nos recibe desde ese momento. Entonces, hoy por hoy, tenemos 15 cuadras de trabajadores de salud y de educación autoconvocados caminando las calles de la ciudad de Salta. Manuel, este aumento del 34% que el gobierno dice que sí, anunció... Es un aumento, le explico, es un aumento del 34%, luego 11% y así. Es un aumento que acá en Salta fueron los artífices de esa ingeniería salarial de aumentar un 34%, pero no es ahora, sino escalonado en 4 meses. En 4 meses se nos come la inflación. Y ese aumento es con base a diciembre del año 2022. Imagínense, el año 2022 el kilo de azúcar valía 100 pesos, hoy el kilo de azúcar vale 500 pesos. La inflación se lo comió todo, ¿no? Eso no nos sirve a nosotros. Una locura. Es decir, 60% de aumento, o 69% de aumento. ¿De qué nos sirve si no el porcentaje no se refleja en la realidad del bolsillo del trabajador? No nos convoca a nosotros, que es lo que sabemos. Hoy dijo que no podía dar más dinero por una radio local y dijo, ¿qué quiere que cierre el centro cívico? Y bueno, no nos dio la oportunidad, ahora estamos marchando hacia el centro cívico para decirle que no es que tiene que cerrar la casa de gobierno, lo que tiene que hacer es llamar a los trabajadores, llamar a los que son capaces de poder cambiar esa realidad, o por lo menos alguien que nos reciba y establezca un diálogo, porque todo esto se inició porque no nos recibe, no dialoga con los trabajadores. Manuel, continúa el paro por tiempo indeterminado y los cortes de ruta, entonces. Sí, los gremios de salud autoconvocados, los gremios no nos recibieron tampoco, entonces los referentes de autoconvocados de la provincia de Salta, de toda la provincia de Salta, de los docentes, determinaron un paro por tiempo indeterminado. La gente de salud, nosotros hicimos paro solamente por hoy, pero hay una asamblea a la tarde para determinar si continuamos y acompañamos, porque nos unimos con educación y ahora vamos a hacer un frente de lucha unido para poder conseguir un sueldo digno. Bien. Manuel, te quería preguntar si tenías alguna novedad, noticia, actualización sobre el tema de los docentes. Creo que no sé si eran todos docentes, pero los procesados... Los docentes que fueron detenidos, que luego fueron liberados, que están imputados. El día, le comento, con respecto a eso, la gente tuvo en AUNOR el corte de ruta el día 24 de mayo. Se hizo el primer corte donde hubo forcejeos, donde hubo algunos golpes, pero el día 25 fue el día muy crucial para nosotros, porque no solo nos apalearon y se llevaron detenido a los trabajadores de la salud. Hay algunos pobladores de ahí que pasaban por el camino, también se los llevaron, en total fueron 20. Y ellos, bueno, le hicieron una causa por corte de ruta y eso. Y fuimos a la alcaldía a presionar por la liberación y por suerte los liberaron, pero quedaba la causa. Queremos también luego luchar para que esas causas sean eliminadas, porque solamente luchamos por un salario digno. Bien, claramente, sí. Bien, Manuel, entonces sigue la lucha en Salta, tanto para docentes como para salud, y vamos a estar seguramente actualizando lo que vaya pasando en estos días. Sí, decime. Le agradezco mucho que se enteren todos los medios, porque el gobernador, a través de los medios, que también los medios son comprados a través de las pautas, aquellos medios masivos de acá de Salta, que no dicen lo que el oficialismo, el gobierno quiere comunicar, no sacan, porque si sacan algo en contra del gobierno, no le quita las pautas publicitarias, entonces están un poco comprometidos. Así que le agradezco de que todas las radios hoy por hoy están viralizadas en todo el país, sabe lo que ocurre en Salta. Nosotros no nos preocupa quién está en el gobierno, no luchamos en contra del gobernador, en contra de un gobierno que no da respuesta a sus trabajadores. Eso es lo que queremos comunicar a la gente. Hay una periodista me dijo, mire, hay movimientos sociales que también se vienen a las tardes, podrían unirse y provocan un estallido social. Bueno, nosotros no queremos un estallido social. Nosotros comenzamos solamente con el pedido de una audiencia para un ministro de salud que arregle el conflicto con los trabajadores, que nos dé un salario digno. Y esto se ha generado a través de la falta de respuesta a todos los trabajadores del sector público. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho, muy claro lo que nos contás. Nada, seguiremos estando ahí atentes a todo lo que suceda. Le agradezco a usted, señor Martín, para que se sepa la realidad de Salta. Dale. No somos violentos, es una marcha pacífica, imagínense, de 15 cuadras, con cada uno de los trabajadores invitó a su familia, la sociedad nos apoya, hicimos acampe acá en AUNOR, que es la entrada a la ciudad, y acá en la Plaza Central, 9 de julio. Y nos trajeron alimento, bebida, nos saluda, nos insta a seguir luchando, porque la verdad, algunos decían que esto es un feudo, y se parece a eso, porque hay muchas familias políticas que fueron legisladores, políticos, y como que heredan